cuán gratas las nuevas al peregrino aquí, en destierro obligado a vagar. He aquí pronto en gloria tu Salvador vendrá, y podrás en su reino entrar. Si viene, viene, viene, esto sé, a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria irán, a su reino el Señor los guiará. Los sepulcros de cuantos en Cristo duermen ya, otra vez todos se han de abrir. Los millones también que en el mar profundo están, volverán otra vez a vivir. Si viene, viene, viene, esto sé, a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria irán, a su reino el Señor los guiará. Nos veremos allá en el nuevo Edén feliz, el adiós no diremos jamás, pues del norte y del sur los salvados llegarán a morar en el reino de paz. Si viene, viene, viene, esto sé, a la tierra Jesús vendrá. Y los peregrinos a la gloria irán, a su reino el Señor los guiará.